¿Dónde está Facundo? El rubio Facundo Rivera Alegre fue desaparecido en la ciudad de Córdoba el día 19 de febrero de 2012. Marcha, martes 20 de agosto, 18 horas, Colón y Cañada. Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre. Mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba.